Aupai, arratsaldeon guztioi. Bueno, bueno, aquí estamos desde Koska Irratia, asesino el rock and roll. Sábado 20 de junio. Pues sí, este es el último, el penúltimo programa de esta temporada. Y además va a ser un programa bastante especial, vaya. Hoy los protagonistas de Asesino del Rock and Roll van a ser Obligaciones, la banda de Gasteiz, que bueno, ya sabéis, venimos anunciando que se disuelven y bueno, hoy darán su último concierto en territorio vizcaíno. Será en el Gasteche de Ortuella esta noche, acompañados de Syntonics. Y bueno, qué decir de la banda Trapera del Río, que mañana estarán en directo en Bilbao. En esta nueva reunión de la banda Trapera. Mañana les tenemos en directo en Bilbo, en la Plaza Nueva, a eso de las 8 de la tarde. Dentro de, bueno, pues un poquito es el Día Internacional de la Música y todas estas historias. Y bueno, pues ha sido la ocasión para que la banda Trapera se acerque hasta Bilbo. Si todo va bien, quizás tengamos la ocasión de charlar vía teléfono unos minutos con Morphy Gray, el mítico cantante de la banda Trapera, o quizá con algún que otro componente del grupo, ya veremos. En cualquier caso, pues eso, Obligaciones y la banda Trapera, protagonistas hoy de Asesino el Rock and Roll. Vamos a ir salpicando el programa con canciones de Obligaciones. Queremos darles nuestro particular homenaje a esta banda que se disuelve y a la que hemos seguido en los últimos 10 años pues intensamente, y que se merecen todo nuestro respeto y nuestra admiración. Y además vamos a tener la ocasión de tenerles aquí mismo, si todo va bien, también cruzo los dedos. Y sobre las 4:15, 4:30, pues se pasarán por aquí y podremos charlar un rato con ellos y despedirles como se merecen. Bueno, vamos a empezar el programa con una novedad, un disco que nos ha llegado y que está, bueno, calentito y pidiendo ser escuchado por toda la parroquia del rock and roll. Discazo de Roy Loney and Señor No. Que bueno, como sabréis, pues es una unión que ya lleva funcionando desde hace, pues no sé, 3-4 años, una cosa así, entre este Roy Loney, fundador, cantante de los míticos Flaming Groovies de San Francisco a finales de los 60, y bueno, nuestro señor, ¿no?, de Donosti, que para Roy Loney pues ha sido uno de los grupos que bueno, en los que se ha fijado y que es su banda, ¿no? Su banda, cuando anda girando y cuando anda haciendo cositas por aquí, pues qué mejor que hacerlo con una gente de categoría como Señor No. Así que nada, voy a grabar un EP, pues hace, no sé, un par de añitos así, un año, no sé cuándo salió, pero ya tienen en la calle este primer trabajo largo con 12 canciones titulado Got Me a Hot One. Roy Loney and Señor No. Además están girando estos días. Sí, sí, girando y creo que con los Chesterfield Kings. Hoy mismo están en directo en el festival rockero rock and rollero de Andoain. Roy Loney, Señor No, los Chesterfield Kings y algunas bandas más, vaya. Así que nada, vamos a enchufar algún tema de este disco que lo edita Bloody Otsak, que es la unión del sello Gaztelupeko Otsak y de la tienda de discos Bloody Mary de Irún. Y nada, pues eso, 12 canciones, Got Me a Hot One, Roy Loney and Señor No, sonando ya en Asesino el Rock and Roll, Koska Irratia. Like a rabbit, like a bird, I look and was hooked. Don't know if you heard my pain. I got me a hard one. Wait, wait, wait, wait, I got me a hard one. Well, I got me a hard one, and we ain't never gonna cool down. Frenzy, I'm on a tear. Her eyes double my size. Don't know if you can, but man, I got me a live one. Baby, my baby said I got me a live one. Well, I got me a live one. We ain't gonna never die now. A pigeon, man like a witch, bim bop every time. Guess I'm stuck in business, man. I got me a hard one. Hey, for paper, I got me a hard one. Well, I got me a hard one, and we ain't never gonna do that. Get along. No sedative to ease my troubled mind. I roll myself into a ball and totally unwind. Well, I keep getting gone, getting gone. Well, I keep on getting gone, getting gone. Well, I keep on getting gone, getting gone. Getting long. I had a lot to think about. Then I began to see and started blinking in and out. Yeah, you dare not speak his name. Diablo, I guess I'm on the farm. I guess I'm on the cattle too. I gained a golden arm and lost the strength. Diablo, yepa, yepa. Ahí está Roy Loney, señor, no. En este pedazo disco. Disco largo con 12 canciones. I've got Bueno, hemos escuchado Got Me a Hot One, el tema que da título al disco y que lo abre. Hemos escuchado Getting Gone, Sweet. Diablo también. Y esto es Sweet Hell. I need aces and cards with faces, but you keep handing me two. One bet, a dollar on this mess. Guess it's all an endless game of chess. Sweet hell. Holy smokes, I just can't think about it. How did I live when I was without it? It's a blessing, it's so depressing, oh my one. Sweet hell, thank you for this pain. I love to suffer, I'm helpless like a baby down a well. Still a battlefield. But you won't open the door. Should I think I really got it made? Or is it a meaningless charade? Sweet hell, sweet hell. Thank you for this pain. I love to suffer. I'm helpless like a baby down a well. Still on battlefield. Bueno, pues ahí queda eso. Sin duda este va a ser ese disco que nos va a alegrar este verano que estamos a punto de inaugurar. Roy Loney and Señor, no. Bueno, vamos a entrar ya en harina con el asunto obligaciones. Que como os decía, pues hoy van a dar su último concierto en Vizcaya, en el Gasteche de Ortuella. 10 de la noche, junto a Syntonics. La entradita vale 5 euros. Y bueno, pues será la despedida de obligaciones en Vizcaya. Luego tienen un concierto en Gasteiz la noche del 23, noche de San Juan, en el Paz y Watt. Y luego ya la despedida definitiva el próximo sábado, si no me equivoco, en la fiesta de la Sala 360 de Arrasate, en la que van a estar acompañados de un montón de bandas. Y bueno, pues ahí será la última vez que obligaciones se suban al escenario, vaya. Como os decía, luego les tendremos por aquí a partir de las 4 y cuarto, 4 y media. Y nosotros vamos a empezar un poco el repaso a su historia, a su pequeña gran historia, ¿no? Que nos ha tenido ocupados y pendientes de ellos pues desde, yo qué sé, yo desde el año 98 más o menos, que fue la primera vez que les vimos en directo. Y bueno, pues los orígenes de la banda, pues hay que buscarlos en Gasteiz, pues me imagino que a mediados de los 90, porque obligaciones anteriormente, cuando arrancaron con su rollito, eran obligaciones del Estado, y llegaron a grabar pues una maqueta con 8 canciones, y bueno, pues no sé, con la inocencia y la frescura pues de una banda que empieza, supongo, y luego hablaremos con ellos de eso. Y nosotros nos vamos a limitar a poner alguna canción de esa maqueta o de esa cinta de obligaciones del Estado. También les preguntaremos por este nombre tan malo. Bueno, pues 8 canciones tenía esa maqueta. 8 canciones como 8 uñas sucias la titularon. Y bueno, vamos a escuchar alguna canción como esto que se titula 100 perros y que suena así, obligaciones del Estado. Ahí empezó todo. Aquella chica no me quiso besar. Hace mil noches pasarán. En su portada tuve que violar. Ojalá estuviera yo ayer. Bueno, pues ese era el sonido de Obligaciones del Estado, los orígenes de Obligaciones, pues como os decía, supongo que a mediados de los 90 o así, y con esta maqueta que traía 8 canciones, hemos escuchado 100 perros, ya veis, haciendo ahí un punk rock, pero que ya se les veía venir con bastante, una banda bastante rock and rollera, ¿no? En cierto modo. Vamos a escuchar En las Alcantarillas, también uno de los temas así que molan, y suena así. Bueno, ahí estaba, En las Alcantarillas. Bueno, ya veis, podéis comprobar que el sonido es bastante pobre, bastante guarro, pero bueno, es lo que hay en esta grabación, Obligaciones del Estado, la maqueta de bueno, pues con lo que empezaron ellos a funcionar, y nada, pues vamos a escuchar una canción más y dejaremos igual algún tema para escuchar con ellos cuando estén aquí, a ver qué nos comentan de esa jugada que parece que no les hace mucha gracia, vaya, que les recuerden sus orígenes, Obligaciones del Estado. Vamos a escuchar No me gusta bailar, y así funcionaba esto. Bourbon en la mano, las chicas me prestan su atención. Yo lo sentí. romántico y vacilón. Cuento mi vida en una canción, porque soy el rey de la discoteca y el tío más chulo de aquí a la Meca. Una me hace señas desde la pista, hazme y no te pases contigo de lista. Bien, pues nada, ahí queda eso, obligaciones del Estado. Que bueno, yo creo que ya tenían algo, esa frescura, esos temillas ahí pegadizos, con toques de punk rock, rock and rollero. Y nada, seguimos adelante. Y bueno, ya decidieron lo de obligaciones del Estado, decidieron quitarse lo del Estado, lo peor del nombre, si el nombre ya en sí es malo entero, lo del Estado decidieron dejarlo a un lado y empezaron a llamarse obligaciones. Y bueno, pues grabaron un primer disco, yo esto ya sí lo considero el primer disco de obligaciones, aunque no sé, hay gente que lo considera una maqueta o tal, con 9 canciones, era el año 97. Y uno curioso, porque creo que esto lo editaron también un poco gracias a la asamblea de parados de Gasteiz, y bueno, con este disco fue cuando les descubrimos y nos quedamos enganchadísimos a unas canciones pues súper frescas, súper guapas, cañeras, con unas letras simpáticas, con temas como la balada de Mazinger Z o Barcelona 1976, Las aventuras del Torete, bueno, no sé. Nos enganchó mucho este disco y nos sigue gustando escucharlo, ¿no? Aunque ellos también lo tienen muy olvidado y, bueno, no suelen tocar ninguna canción de este disco, vaya. Digamos que a partir de aquí ya habría un punto y aparte, pero bueno, esto también lo consideramos como obligaciones, como no, y bueno, vamos a escuchar algunos temas de este primer trabajo. Hablan de mí, es el tema que abría esto. Desesperado y en tu boca he vomitado. Mi garganta podrida de nicotina. Ahí está, Hablan de mí, y esto que viene se trata de la balada de Mazinger Z. Bueno, pues este era uno de los dos temas en inglés que incluían en esta grabación, entre estas nueve canciones obligaciones en el año 97. Hemos escuchado I Wanna Be a Sick Boy. Y bueno, vamos a ir ahora con otra de las entrañables canciones de este disco. Barcelona, 1976, Las aventuras del Torete. Ahí estaba Tu Cadáver, otro de los temas destacados de este disco de Obligaciones, su primer disco, podríamos decir, el año 97. Bueno, ya hemos escuchado unas pocas. Y bueno, la verdad es que se podría escuchar el disco del tirón, porque es que a mí me sigue encantando y encandilando. Bueno, vamos a hacer un paréntesis con este pequeño gran homenaje que estamos haciendo a los Obligas de Gasteiz. Y nos vamos a meter en terrenos traperiles. Como os decía, mañana la banda trapera en Bilbo, en esta nueva reunión, después de 14, 15 años, ya sabéis que sobre el 93, 94 se volvieron a reunir, la banda trapera, hicieron una gira, grabaron el disco en directo a los cojones, y ahora han vuelto con ganas, con una pequeña agenda de conciertos, que hoy pasa por Valencia, que se estrenó el pasado sábado en Cornellá, en casa, y que mañana estará en Bilbo. Bueno, vamos a escuchar algo de La Trapera, de su disco en directo a los cojones, y nada, en un minuto, dos minutos o tres, a ver si podemos charlar con algún componente de la banda en vísperas de su visita a Bilbo. Ahí va eso, la banda trapera del Río en directo. Monopatín. I'm gonna take it. Bueno, bueno, ahí tenéis el sonido de la banda trapera en directo, en ese directo a los cojones. Y bueno, me parece que podemos saludar. Que podemos saludar a Morfi. ¡Sí! ¡Apa! Arratsaldeon, buena tarda. ¡Arrota! ¿Cómo estáis, chicos? Bueno, bueno, pues aquí con mucha ilusión esperando el concierto de la banda trapera mañana en Bilbo, tío. Bueno, y nosotros más. Piensa que, hostia, que es nuestra segunda casa, Bilbao, bueno, Euskadi. Cuando estábamos prohibidos, censura y tal, hostia, estuvimos girando mucho tiempo por allí. Y bueno, es una emoción tremenda, de verdad, volver a Bilbao y además en las condiciones que vamos a ir, ¿no? Ahí hay un festi a tope, ¿no? Bueno, ahora estáis un poquito calentando motores de cara al concierto de esta noche en Valencia, ¿no? Sí, estamos en Valencia esta noche, en Sala Durango, y bueno, es uno de los pocos conciertos que al final hemos considerado dar el ok, ¿no? Porque la idea ya sabéis que era salir para un bolo en Cornellá, que es por el tema del documental que están hablando del grupo. Uh-huh. Pero al final pues salía un poquillo la cosa que me alegro, ¿no? De venga, va, viene ya y tal. Sí, sí. Haremos 5 o 6 ciudades más por España y bueno, y con mucha ilusión, por supuesto, lo de Bilbao. Ya, oye, ¿cómo surgió la idea de volver a poner en marcha a la banda trapera? A ver, no había nada premeditado, es decir, toda la reedición de Munster, de los discos de trapera, luego el libro de Gonzalo, el Escupidos, y empezó ya a moverse lo del documental del grupo, que cerraba una trilogía. Y bueno, no había intención, ¿no? Pero claro, fuimos a Madrid con Motociclón, los chicos, tal, venga, un homenaje a la trapera y tal, tal. Bueno, tampoco le hice mucho caso, pero fue desde Cornellá que me dijeron, hostia, tocar, coño, en la fiesta mayor, y hostia, que es vuestro pueblo y tal. Y bueno, dimos el ok, pero con miedo, ¿no? Bueno, solo una vez y ya está, ¿no? Bueno, fue un petamiento brutal, el otro día en Cornellá, Sí, sí, joder. Con toda la crítica, veréis toda la crítica especializada y todo que estuvo allí y tal. Bueno, es que fue brutal, brutal, brutal. Yo no me lo creía, tú. Bueno, yo solo hace falta ojear, bueno, los vídeos que hay colgados en YouTube y demás para... Es verdad, sí. Para... Es que con internet está todo inmediato. Dios mío, para ver la, pues eso, la que se montó allí, ¿no? Y... Se montó una muy gorda, pero bien, sin problemas de fotos de orden público. Pero con mucha gente, mucha gente. Bueno, bueno. Y muy buen sonido y tal, y la banda muy bien, o sea, estamos muy contentos a pesar de que está Tío Moder, ¿no? Ya, claro. Por supuesto, claro. Un tal y personaje mítico en la historia del rock and roll, más bien. Sí, eso te iba a comentar. Claro, volver a poner en marcha la banda, supongo que por parte de tus compañeros de la vieja guardia, como podríamos decir, se han prestado a seguir adelante, a hacerlo, a salir de nuevo a escena, pero hostia, por ejemplo, buscar a una persona para sustituir al tío Modes... Sí, bueno, piensa, la trapera éramos tres, el Raf Pulido, el batería, que hacía todas las letras, yo y Modesto. ¿Qué pasa? Que uno de los hijos de Juan, cuando se separó batería, Juan y tal, vivían, o sea, es un niño, el Raúl, que ha crecido con tío Modes. Ajá. Y le enseñó los primeros acordes y tal, y al cabo, él tiene su carrera aparte, musical y tal, pero cuando coge la Gibson de Modes, que la heredó de él, vaya, vaya. Él quiso que tuviera su Les Paul negra, la tiene Raúl, el hijo de Raf, ¿no? Bueno, realmente es, tiene su estilo, pero hay tanto de tío Modes que es lo que ha unido, y además forzando además más con guitarras con Fossi de Cancerberos, ¿no? Es decir, que hay un par de guitarras ahí. Es un rollo muy killer, muy Detroit, muy rock and roll animal, pues está muy bien. Desde muy luego bien. Que, joder, que vamos, ya veréis. Que en ese aspecto no ha habido, vamos, habéis tenido la suerte, pues eso, de contar con Raúl, ¿no? Que yo creo que ha sido la persona ideal para jugar ese papel, ¿no? De sustituir a... Sí, que tiene una ligazón, claro, porque no es lo mismo pues contratar a cualquier guitarra, que los hay muchos y buenos, evidentemente, ¿no? Pero tenía que ser especialmente el niño, ¿no? Es decir, que si tío Modes, en su lecho de muerte, le cedió su Gibson Les Paul negra, pues, y por algo sería, claro, es algo emotivo, ¿no? También, y desgraciadamente no está, ¿no? Pero, bueno, también hay que recordar a Juan, al batería, a Raf Pulido, ya te digo, autor de todo, casi todas las letras del grupo y tal, que era importante saber cómo estaba él también físicamente, bien, si estaba... Y el tío está más feliz que la hostia, tío. Ahí haciendo estampar una paella aquí, que estamos con los amigos de Valencia. Está muy bien, muy contentos. Ya te digo, es un grupo libre, no dependemos del negocio, ni vivimos de esto, ni queremos dinero, ni bolos, ni historias, ¿sabes? Somos felices pasándolo bien, oye, que hacemos varias ciudades. Eso luego se transmite mucho a nivel de piel con toda la gente, ¿no? Porque ves algo tan auténtico. Ya te digo, John Cornellá, hostia, es raro un artista que se le ponga la gallina con te puedes emocionar. Bueno, contando, creo que ha sido algo impresionante. Pero vaya, con piel de gallina, tío, es mucha generación de chicos muy jóvenes. Aparte de, claro, pues, claro, de padres y tal. Y... Es que varias generaciones hay pendientes de vosotros, ¿no? Después de tantos y tantos años. Sí, realmente es emocionante, sí. Yo creo que nos lo merecemos, tío, porque nunca hemos tratado, y de hecho hemos sido los pringados del rock de España, tío. Siendo tan buena banda y tan legendarios y pioneros y todo, nos hemos llevado durante años palos, ¿no? Es decir, por no ser ni éramos punks, ni éramos heavy, estamos ahí en medio de todo, pero al final las canciones, que es el patrimonio importante de los grupos y son las canciones. Las canciones perviven y perduran y superan incluso al mismo artista, ¿no? Oye, ¿y habéis tenido que ensayar demasiado, mucho o poco? ¿Todo ha funcionado? ¿Todo ha ido rodado? 3 meses de ensayos, pero ensayando ensayando un día a la semana. Ya te digo, son temas que joder, si todo el mundo se lo sabe, tío. Ensayar más es la gilipollas. Entonces, ya te digo sin petulancia, ni, ¿no? Son temas clásicos de rock and roll que los coge y los tocas, el que lo toca se lo pone bien, ¿no? Y no, ya te digo, sí, hombre, son 3 meses, pero... Lo que peor lo hemos pasado es la ansiedad de que llegara el día de Cornellá, la responsabilidad histórica, vete a saber lo que... Y ahora estamos como más relajados y más felices, ¿no? Todo ha ido de momento sobre ruedas, vaya, ¿no? Muy bien, tío. Oye, ¿y el repertorio? ¿Os habéis pensado mucho qué canciones ibais a incluir en el repertorio para el directo o bueno? El repertorio es durísimo, porque estuvieron, claro, gente de prensa, es decir, Ignacio Llorea, Jaime Gonzalo, toda la gente de... Especialista de prensa y tal, y hostia, habéis elegido un set list que es súper duro, tío. Es que no hay tregua, es súper, súper duro. ¿Entiendes, no? Que no hay ninguna lenta, ni historias, que puedas relajarte y tal. Muy bueno, lo que pasa es que en Bilbao parece ser que tenemos como una hora y media, una hora tres cuartos, tenemos que rebajar un poquito el tiempo porque como hay más grupos y tal, y tiene que acabar toda una hora en concreto y tal, pero bueno, es igual, una hora y cuarto de trapera. A tope estará muy bien, ¿veis? Sí, hombre, la verdad es que el día no es muy apropiado por el hecho de ser domingo y tal, que la gente parece que no está con la frescura que podría estar un viernes o un sábado, pero bueno, oye, que la ilusión, yo creo que la ilusión puede con la ilusión de volver a ver a la trapera sobre el escenario, creo que puede con todo eso y con mucho más, o sea que mañana creo que habrá un gran ambiente y estaremos todos ahí vibrando con vosotros. Yo creo que sí, además ayuda mucho que sea al aire libre y que es entrada libre, ¿no? Y que yo creo que sí, ¿no? Que es... Era como un final de fiesta de fin de semana para todos los que hayan salido por ahí. Oye, vosotros en los últimos 10-15 años habéis estado ligados a la música o tocando de alguna u otra forma. No, es totalmente desligados. Yo creo que además es uno de los valores del grupo, ¿no? Que cuando desaparece. Pero imagínate, si está siempre uno en carretera y en el circuito, pues pierde también interés cuando haces algo así potente, ¿no? Porque como ya si ya los vi hace una semana o 2 días de aquí en una sala de no sé dónde, yo qué sé, ¿entiendes? O sea que nosotros somos, digo, es como el cuento de Walt Disney, la Cenicienta, la Bella Durmiente. Somos un grupo durmiente, o sea que no, ya te digo, ni nos dedicamos, ni vivimos de esto, nos da igual todo, ¿entiendes? Si viene gente, no viene gente y tal, somos felices de tocar nuestras canciones y ya está. Cuando de 15 en 15 años volvemos a reunirnos. Ya, me comentabas que estaba pendiente por ahí la edición de un documental o algo acerca de la historia. Sí, es uno de los efectos de de haber salido de nuevo, ¿no? Es el tema del... Se está grabando el documental que cierra la trilogía del grupo con la reedición de los discos, más el libro de Jaime Gonzalo, El escupido de Dios. Con el documental es una trilogía y cierra un ciclo ya perfecto, ¿no?, en la vida del grupo. Y es estamos apoyando también el rodaje del documental, pues bueno, saliendo de nuevo a los directos y tal, pero será algo, ya te digo, muy puntual. Bueno, pues oye, no sé, pues eso, lo que te comentaba, que estamos aquí toda la gente con bastantes ganas de volver a veros y de disfrutar mañana en Bilbo, en la Plaza Nueva. ¿Sabes a qué hora arrancará el concierto? Sí, arranca, bueno, hay un par de grupos antes de Punchetes, creo, y los chicos estos que tocan con el Fermín Muguruza y tal, y Trapera sale a las 10, y va a ir de horarios, creo que va a ir muy estricto, ¿eh? Bien. Pero bueno, estaremos todo el día por allí. Vaya, vaya. Tomando zuritos, sí, por ahí, y cañitas por ahí por el casco viejo. Sí, sí, sí. Lo de visitar el Guggenheim y eso, igual lo dejáis para otra ocasión, ¿no? Sí, mejor cuando vaya con mi familia, con los niños y tal, ya, hacer un viaje cultural. Sí. Bueno, Morfi, oye, pues... Donde tengo que ir es al mejor museo que hay en todo Bilbao. ¿Sabes cuál es? Dime, dime. La Catedral. Ah. Manet, tío. No me digas que tienes también... Desde el Athletic, tío, desde que era niño. Ah, pues mira, esa... Ese... Mira, te voy a decir, te digo solo, hiriendo Venancio Zarra Panizo Gainza. De memoria me lo sé. Sí, sí, sí. Athletic de Bilbao. Ya se me está yendo la olla, tío. Oye, pues tú entonces, a principios de los 80 vivirías intensamente las ligas que ganó el Athletic. Y por supuesto, con Clemente, sí, sí. La liga y luego el doblete y todo. Madre mía, sí, sí. Oye, ¿crees que...? No, pero yo era de la era de Rojo Primero, Iribar, Astrain, en fin, la Rauri, todos estos. Bueno, mañana seguramente va a haber un montón de gente ahí, chavalillos jóvenes y demás, que siempre la gente que le interesa el rock and roll, el punk, pues siempre tienen a la banda trapera como una referencia. ¿Tú crees que alguien se puede llevar alguna decepción al ver a una banda como vosotros? Me refiero por el tema de que, claro, los años no pasan en balde. Bueno, no pasan en balde, sí. Pero yo, por lo que he visto en los vídeos, os veo en muy buena forma y... Y yo no creo que no, al revés. A ver, si no hubiéramos hecho lo de Cornellá, tendría mis dudas, porque siempre hay una incertidumbre, ¿no? De poner en marcha todo. Pero ya habiendo vivido lo de Cornellá, tío, fue histórico, tío, y hoy en Valencia y tal, vamos a ir muy rodados, ¿eh? O sea, bueno, os aseguro que va a ser un concierto, pero bueno, si no llueve y el sonido está bien y esto, os aseguro que va a haber ahí una tralla que se aguanten grupos punk y heavy y estudial de verdad, ¿eh? Que es que la trapera va a estar ahí, pero vamos. Bueno, nuestra ciudad, tío, en Bilbao. Sí, claro, que me comentabas que, bueno, la verdad es que a finales de los 70 y así, pues, comentabas, pues eso, que había sido un Vizcaya, ¿no? Vizcaya mucho, sí. Uno de los sitios donde realmente teníais una respuesta de público, no sé, la gente se identificaba mucho con vuestra actitud y vuestra música, ¿no? Muchísimo, sí, sí, sí. ¿Tú crees que ahora que han cambiado mucho los tiempos, no sé, puede ser la cosa? Han cambiado, claro, sí, sí, no, ni tanto, hombre, ahí hay mucha más oferta y todo está más diversificado y hay un montón de grupos buenos y tal. Por supuesto, hombre, que han cambiado. Pero ¿a quién no le apetece un gran concierto de rock and roll, tío? ¿Entiendes? Bueno, pues nada, Morfi, oye, que pues eso, que mañana estaremos ahí vibrando y que le des un saludo al resto de la banda. Y nada. De vuestra parte, tíos. Y nada, disfrutar de esa comida. Que, gracias. Y que todo ruede hoy como tiene que rodar en Valencia. Y nada, mañana más y mejor en Bilbao. Seguro que sí. Venga, un fuerte. Muchas gracias, nos vemos mañana, agur. Agur a todos, agur. Agur, agur. Deshago luces y cada vez más cerca de la soga. Que náuseas tus sostenes se derretienen en mis ojos. Otra vez el mismo juego este de desnudarte, verte y despertarte por el sol. Verdad, verdad, verdad, verdad. Ahí está la banda trapera del Río. Ahí habéis tenido las palabras de Murphy Gray, cantante de la banda, que se le ve pletórico, cargado de energía para descargar mañana con la banda trapera en Bilbo, en la Plaza Nueva, a partir de las 8. Y bueno, la verdad es que yo al tema de mañana le veo una pequeña pega, quizá que, pues eso, que sea un domingo, que el concierto se vaya a desarrollar de día, seguramente, o gran parte del concierto. Pero bueno, la verdad es que son detalles que quedan un poquito, pues eso, en segundo plano cuando estamos hablando de lo que estamos hablando y a tenor de lo que sucedió el pasado sábado, como el mismo Murphy nos comentaba en Cornellá, en ese concierto que dio la trapera, su primer concierto de esta reunión, que desde luego, viendo lo que hemos visto, los vídeos que hemos visto en internet y demás, pues aparte del gran ambiente que hubo, pues la banda en sí, lo que es el grupo, creo que están en un momento buenísimo, vaya, que esto no es ninguna reunión de, yo qué sé, de viejas glorias con ganas de, ya lo decía Morphy, que bueno, que están ahí pues porque realmente tienen ganas de transmitir. Y en esos vídeos que se ven en YouTube ya te puedes hacer una idea de lo que es el grupo, de cómo funcionan y de lo que nos podemos llevar mañana a los oídos y a la vista y a todos los sentidos, vaya. Bueno, pues dejamos el asunto de la banda trapera, que nada, pues eso, ya sabéis que mañana es una cita ineludible en la Plaza Nueva, a partir de las 8 o así, no se sabe muy bien a qué hora empezará, a qué hora saldrá la escena de la trapera, pero bueno, ahí ya nos ha comentado Morphy que podrán tocar sobre algo más de una hora, hora y cuarto o así, y nada, pues eso, que todo el mundo allí a disfrutar, a todos los curriquis. Seguimos con nuestro pequeño homenaje a Obligaciones, a la banda de Gasteiz, que hoy se despiden en Vizcaya en el concierto en Ortuella esta noche en el Gasteche a partir de las 10 con Symtonics. Y estábamos con su primer disco. Vamos a escuchar una última canción de ese primer disco. Vamos a ir con esto que se titula Vivo para eso. Y luego ya pasamos a palabras mayores. Obligaciones, asesino el rock and roll, le sintonizas Cosca Irratia, ahí van los obligas. Para eso. Bien, vamos a dejar ya este disquillo de los obligas y como os decía, yo creo que a partir de aquí ya un punto y aparte y es cuando los obligas ya salen con rápido y sucio con este disco que bueno, está editado en el año 2000 Milagritos Records, el sello que bueno, está un poco ligado a la gente de Sociedad Alcohólica, había algún componente que era el que un poco tiraba de este sello Milagritos, que editó bastantes referencias, entre ellas este disco de Obligaciones, Rápido y Sucio, como os decía, ya un punto de aparte y un salto cualitativo, podríamos decir, en la historia de Obligaciones. Pedazo de disco con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 canciones. 11 pedazo de temazos tremendos de punk rock asesino a tope, y bueno, con las letras ya características que han venido acompañando Obligaciones en sus posteriores discos, esas letras canallas, barriobajeras, macarras. Bueno, la verdad es que esto ya nos dejó cao este disco. Y bueno, pues no han faltado hasta el día de hoy pues temas que venían en este trabajo. Y bueno, para empezar, Polvo de Acción, Jódete y Escenas de Terror. Rápido y Sucio, el disco de Obligaciones, en el año 2000, así sonaba. Puedes llamarlo destino, nadie en la calle, no tienes a nadie para ayudarte. En el asfalto no podrás dormir. Dime qué vas a hacer. Dime qué vas a hacer. Quédate la tapa de los sesos. Es el testigo de lo que ha pasado. Escenas de terror. Aquellas criaturas arrasaron Tokio. Tan solo somos sombras en los lugares donde estuvimos. El nuevo día o la destrucción. Dime qué vas a hacer. Dime qué vas a hacer. Será mejor que intentes olvidarte de esto. Bueno, tremendo, tremendo disco, Rápido y Sucio, Obligaciones, año 2000. Hemos escuchado Polvo de Acción, Jódete, Escenas de Terror. Y este tema, pues tampoco nos lo queremos saltar, Lágrimas. Mientras el chico salvaje esperaba su turno a las 10. En la montaña de mierda encontré mi reputación. Apuesto a que no sabes ni siquiera quién soy y lo que quiero, lo que quiero. Lágrimas, creo que voy a pagarlo caro. Lágrimas, la parte oscura de la verdad está enterrada en el váter y no me importa. Lágrimas, solo busco un poco de peligro. Lágrimas, no es el fracaso en el rock and roll. Está cerrada en el bate y no me importa. Siempre procuro mantenerme alejado de todo. Hay un espejo en el techo y un fuerte olor a felación. Tengo tanto orgullo que casi lo podrías tocar. Es divertido contemplarte y saber que no puedes parar. Lágrimas, creo que voy a pagarlo caro. Lágrimas, la puerta oscura de la verdad está enterrada en el váter y no me importa. Lágrimas, solo busco un poco de peligro. Lágrimas, no soy fracaso en el rock and roll. Está cerrada en el váter. Está cerrada en el váter. Está cerrada en el váter. Y no me importa. No me importa. No me importa. No me importa. Creo que voy a pagarlo caro. falta. Yeah. pienso en tu final. Si pienso en ti, pienso en tu final. No hay más, defiéndete. No hay más, te abandono tu Dios. No hay más, no esperes que me importe. No hay más, ven, este es tu final. Bueno, bueno, estamos escuchando aquí temas del Rápido y Sucio de Obligaciones y nada, en unos minutillos estamos con ellos, que ya han llegado, los chicos enfermos. Quiero saber si preguntaba por mí. Quiero saber si preguntaba por mí. Y serán castigados. castigados. Aquí no se perdona ni a Dios. Y en la tele me dicen que se ha restablecido el orden y la ley. Están en el tejado en lo alto de la cárcel. Rehenes y colchones no van a darles fuego. Están en el tejado en lo alto de la cárcel. Rehenes y colchones no van a darles fuego. Están en el tejado en lo alto de la cárcel. Rehenes y colchones no van a darles fuego. Están en el tejado en lo alto de la cárcel. Rehenes y colchones no van a darles fuego. Están en el tejado en lo alto de la cárcel. Rehenes y colchones no van a darles fuego. Están en el tejado en lo alto de la cárcel. Rehenes y colchones no van a darles fuego. Bueno, bueno, pues aquí seguimos desde Kosca Irratia, Asesino el Rock and Roll, en este sábado 20 de junio. Como os decía, ya tenemos por aquí a la gente de Obligaciones, enseguida estamos con ellos y estamos escuchando temas de, pues eso, de ese discazo Rápido y Sucio del año 2000, y vamos a pasar al siguiente disco, en este repasillo que estamos haciendo un poco a la discografía de Obligaciones. Prueba a Gritar, Prueba a Llorar. Esto ya es del año 2002 y bueno, otro gran disco de Los Obligas. Vamos a escuchar 1996 y lo que suene detrás, Muévete y algún temilla más. Obligaciones, ahí va eso. viejo mala hostia tienes que curar. A tu día chungo voy a mierda. No vamos a tener metas con unos colegas. Somos un mundo deshilazados, homologinados seres. En un mundo, en un mundo. Por ser un puto subnormal con delirios de grandeza. Mientras la consulta imprimo certeza. Somos un minuto desilatados, automaginados seres. En un mundo, en un mundo. ¡Ven a sentir! Ey, bueno, bueno, aquí seguimos desde Cosca y Ratia, Asesino el Rock and Roll en este sábado 20 de junio. Estábamos aquí escuchando temas de Obligaciones, de su disco Prueba a Gritar, Prueba a Llorar. Y yo creo que ya es el momento de ir saludando aquí a los chicos enfermos, los que tenemos, que nos falta la batería. Vamos a ir probando los micros un poco. A ver, chicos, saludar. Estamos enfermos. Un, dos, tres, probando. La. Apa y Arrachaldeón. Bueno, León. Como decía, que nos falta Epi, el batería de la banda. Y bueno, hoy es un día así un poquito especial para toda la gente que os hemos seguido en los últimos 10 años, así desde aquí, bueno, desde aquí, desde Vizcaya, vuestro último concierto hoy, y que ha llegado el momento de poner punto y final o punto y aparte a la historia de Obligaciones. No sé, ¿quién me comenta un poquillo a ver cuáles han sido los motivos de que la banda ya deje de funcionar? Bueno, pues yo creo que todos los que nos han seguido, pues se han podido dar cuenta, ¿no? Que hemos sacado un disco más o menos cada 2 años y ahora llevábamos sin sacar desde el 2004. Estamos intentando hacer cosas, no fraguaba nada. Yo qué sé, ya hemos llegado a un punto como de estancamiento. Pues hemos decidido romper y fuera, ya está. Es así de sencillo. Sin más, ¿no? Fíjate, pero llevamos eso desde el 2004 que salió el Iwo Jima, ¿no? 2004-2005... Hasta aquí, justo hemos sacado un single y hemos hecho una canción para un recopilatorio y no hemos hecho más. No hemos sido capaces de concretar nada, por lo que sea, no sabemos por qué, tampoco las razones no importan mucho, pues... Bueno, tampoco, yo creo que no es que no... Es que lo que hacíamos no nos parecía... No era lo que queríamos sacar, entonces hemos un montón de temas que se han quedado en el trastero y que no era lo que queríamos hacer, entonces, como no hemos conseguido... llegar a donde queríamos, pues decimos fuera. Bueno, pues una decisión valiente, ¿no? Como se suele decir, pum, venga, pues sí, hasta aquí hemos llegado. Como dicen en la primera escena de Gladiator, hay que saber cuándo se es derrotado. Ya nosotros lo hemos sabido, ya está. Este es el final. Tampoco habéis querido dejarlo estar ahí un poquillo, un tiempo para ver lo que sucede ni nada, ¿no? Pues sí, el tiempo ha sido este, o sea, el tiempo que hemos dejado de estar ha sido sí. Este tiempo y ya está. Tampoco es que analicemos demasiado las cosas... Pero al final tienes que llegar a una conclusión, o sea, sin analizar, viendo un poco, oye, esto ya huele, tío, no somos capaces de acabar nada, tenemos un montón, por lo que decía Lanti, un montón de temas ahí sin acabar, pues vamos a acabar con el grupo a ver si acabamos algo. Pero, ¿cómo se llega a ese punto? ¿Eso es porque ya no, igual no tenéis la misma motivación o porque no surgen las ideas? O... No, las ideas están ahí. El rollo es concretarlas y finalizarlas. Haces un tema, esperas que suene de una manera, no consigues que suene como tú quieres. No sé, pues escuchas música y quieres llegar a otros lados y vemos que no llegamos. Pues fuera. Bueno. Sí, no, igual todos juntos ya no... cada uno igual te tira más a su terreno, entonces... es difícil llegar a un objetivo, ¿no? Que todos juntos, ¿no? Entonces, mejor. Eso es como las relaciones de pareja que empiezan a los 17, 18 años, que lo normal es que cuando te haces mayorcito cada uno tire por su lado. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Lo que quieras follar con otros o con otras, según. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Fíjate que hemos hecho un pequeño repaso, de lo que ha sido la historia de Obligaciones en los últimos, yo qué sé, porque esto hay que situarlo hace 15 años, ¿no? Más o menos cuando empieza toda la historia de la banda, cuando os juntáis, ¿no? Obligaciones del Estado. Antes hemos escuchado algunas canciones. El rollo es este, es bien sencillo. Todo el mundo tiene, cuando empieza con una banda, lo mismo que cuando empiezas con una novia, empiezas con una, pillas experiencia, aprendes a follar, la dejas y te lías con más novias y triunfas mucho más. Entonces nosotros aprendimos un poco de qué iba la vaina, pues con Obligaciones del Estado. Uh-huh. Y en el 97 fue cuando ya nos dimos cuenta que eso ya no era Obligaciones del Estado como lo habíamos concebido hasta entonces. Y en lugar de cambiar de gente en la banda, seguimos los mismos con otra banda que bueno, no le cambiamos el nombre. Le podíamos haber cambiado el nombre, haberlo llamado de otra manera, pero le llamamos Obligaciones porque somos... nefastos para pensar nombres. Sí, claro, eso he comentado yo también antes. Digo, joder, ¿que a quién se le ocurrió ese nombre tan malo, tío? Las Obligaciones del Estado. Al final los nombres son para diferenciar a los grupos, por no ponerle grupo número 1.450.139. ¿Cuántos años teníais cuando aquello? ¿Y estamos hablando de mediados de los 90 o así, o principios de los 90? ¿Qué es lo que te digo? La nuestra es una historia un poco peculiar por eso, porque somos los mismos que hemos cambiado de banda, ¿no? Yo lo veo así, Obligaciones del Estado... De hecho, cuando empezamos en el 97, cuando se produjo ese cambio, ya al momento dejamos de tocar las canciones de Obligaciones del Todas Estado. Las, o sea, las dejamos aparte. Empezamos ya con las de Rápido y Sucio. Una vez que sacamos el Mazinger Z, ya empezamos a tocar las de Rápido y Sucio, que no tenían ni letra, pero el cambio estaba ahí ya. Lo único que ha pasado es eso, que hemos sido los mismos. Es un caso peculiar por eso. Aparte que habéis sido una banda familiar, en cierto modo, ¿no? Porque, bueno, dos hermanos, creo que Anti también es primo, ¿no? Sí. Y bueno. Y al Epi lo intentamos un poco enrollar con mi hermana, pero no cuajó. ¿Eso ha servido también para que el grupo esté un poco más unido o es una cosa al margen? ¿No? Hombre, yo creo que también, ¿no? Pero al final estás en una ciudad, estábamos con 18, 19 años... Y toda la gente quería sonar como La Polla Record o como Reincidentes y no sé, de los que conocíamos éramos los únicos que no nos conformábamos con eso. Y por eso seguimos los mismos, pues aparte que nos llevábamos guay, ¿no sabes? Que es eso, que también porque seas hermanos y te puedes llevar que de puto culo, no tiene nada que ver tampoco. Bueno, pues ya teníais, desde el principio ya teníais una vena ahí rock and rollera y macarra, no sé... Yo creo que sí que me da a mí la sensación, ¿no? Algo que no era el típico punk patatero, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, o de Agurai, ¿no? Teníamos otro que ya en la maqueta, en 100 perros, pues se nota en algún tema, ¿no? Que se sale un poco de ese sonido. Hay otros, ¿no? Hay otros temas que son en la misma onda, ¿no? Del punk patatero, de... Sí, cuando la gente ponía como su primera influencia, pues todo lo de aquí, que lo reivindicamos, por supuesto, Cicatrices, Corbuto, Rip, lo reivindicamos... Pero nosotros también mirábamos un poco más al rollo Ramones, los Ramones nos llamaban mogollón, el Anti estaba con Hendrix, pilladísimo, entonces no nos cabía en la cabeza, no queríamos ser como Reincidentes, o sea, es que son... Y es lo que pretendía toda la peña en Gasteiz. Y al final nos veíamos un poco, pues, condenados a tocar juntos, ¿no? Porque era eso, tío, ¿no? Y tampoco nos molaban las letras como a todo el mundo de... Anti-tal, anti-cual y tal, ¿no? A mí esas letras me parecen bien siempre y cuando seas consecuente con ellas, ¿no? A mí no me vale que venga un grupo cagándose en la sociedad, en la policía, que hay que cambiar el mundo, hablando de los indígenas, no sé qué, y luego acaban de tocar y lo único que piensan es en la puta cocaína, ¿no? Como hay, no te voy a decir nombres, pero bueno, te lo puedes imaginar, ¿no? Yeah. O sea, a mí ese rollito no me parece, de verdad. Luego nosotros como personas podemos estar mucho más involucrados en rollos sociales, en peleas diferentes, pero a título personal, pero como grupo creemos que el lenguaje del rock and roll es siempre el amor, el sexo, la inmediatez, la individualidad. Luego como personas somos de puta madre y nos mojamos con rollos sociales. Pero sabemos separar, y eso es lo que no hace la gente. Eso, no creemos en eso porque no son consecuentes. Es más, creo yo que ahora igual... acércate un poquillo. Por lo menos he empezado a escuchar más música folk, que igual sí que eso es más reivindicativo, ¿no? Pero como otra influencia, ¿no? Ahora. Pero eso no tampoco quiere decir que las letras tengan que ser en ese con ese sentido, ¿no? Yo veo, como fan, que he sido también fan de Obligaciones... Yo creo que el cambio que hubo desde el disco Obligaciones, de La Tortilla de Patata, al Rápido y Sucio fue muy bruto, ¿eh? O sea, fue un cambio, o sea, un cambio y cualitativo. O sea, el rollo es que todavía teníais ese rollo de Obligaciones del Estado, a pesar que digáis, pero es que Rápido y Sucio para mí fue clax. No, y lo tenemos. Si yo creo que hemos seguido haciendo el mismo disco desde el Mazinger. Yo creo que... ¿Tú crees? Yo creo que el Rápido y Sucio, lo único... El cambio yo creo que se produjo en el Mazinger, o sea, al final lo mismo. O sea, hoy en el concierto que vamos a hacer en Ortuella vamos a tocar canciones del disco de Mazinger. ¿Sí? Sí, son súper válidas. Bueno, eso sí. Es una gran noticia, ¿eh? Claro, y son canciones súper válidas. Otras, desde luego, que no valen, pero tampoco hay canciones que no tocamos del Iwo Jima, porque son canciones que creo que van bien en disco y luego en directo. Ya, pues, claro. Hay que mantener el nivel de otra manera. Pero el cambio yo creo que se produjo en el de Obligaciones. Luego en el de Rápido y Sucio, pues hubo un cambio igual de letras, así. Y sonido, ya un poco también cambiamos de a los 800 en Marshall y se nota un sonido, unas guitarras más a cuchillo, que antes era pues igual un sonido que se puede ser más estándar, me refiero con todos los demás grupos, ¿no? Yo pienso que, no sé, es subjetivo, pero bueno, yo pienso que el Obligaciones era un experimento y el Rápido y Sucio fue la concreción de... Eso. Pues igual sí, era la búsqueda del camino, es lo que te digo, ahí nos dimos cuenta que lo de Obligaciones del Estado ya no nos valía, tanto como letras como música, si queríamos hacer rock and roll vacilón se puede hacer de otra manera mucho mejor. No sé, y vas escuchando música y aprendes a... joder, es la experiencia. Lo único eso, que lo que nos faltó fue cambiarnos el nombre y desvincularnos totalmente de obligaciones del Estado para que no nos diga la gente que llevamos 20.000 años. Como obligaciones llevamos, pues del 97, sí, aquí, ¿cuántos claro. años hay? 12. Sí, pues no, sí. lo que lleva un grupo normal, ¿no? Lo que puede llevar cualquier grupo que toca ahora por ahí, pues catecismo y señor no, y estos llevan el mismo tiempo, me parece, pues a la vez, ¿no? Joder, pues aquí hemos venido escuchando, pues eso, antes hemos pinchado temas de obligaciones del Estado, del disco Obligaciones, el de la tortilla de patata, como dice Aitor, y además yo también he comentado, justo lo que has comentado tú, que a partir del disco de Rápido y Sucio ya hay un cambio, ¿no? Y bueno, pues yo creo que está claro, y luego habéis seguido evolucionando, pienso yo, y habéis conseguido una personalidad, ¿no? Es que la evolución para nosotros ha sido siempre... En base a letras, en base a yo qué sé. La evolución la hemos tenido siempre muy, muy clara, ¿no? O sea, luego la peña nos decía, es que está guay Rápido y Sucio, pero... O sea, Rápido y Sucio podemos hacer los discos que queramos como Rápido y Sucio, pero no queríamos eso. De hecho, el cambio al Prueba y Llorar yo creo que es... En cuanto a sonido, en cuanto a música, se tranquiliza mucho más. Ya hemos hecho un disco punk al estilo, ¿no? Ahora vamos a hacer otra cosa. Sí, nunca nos hemos conformado con lo que había. Es muy fácil conformarte con lo que había, has pillado un estilo y te haces... Oye, con todos mis respetos para Motorhead, Ramones y toda esta peña que se conforma con lo que había y dentro de su puto rollo son los putos jefes. Pero nosotros vamos de otra historia, no sé. Yo creo que sí se nota, que disco a disco habéis ido un poquito evolucionando, cambiando y... Pues, y el tema es ese, que la evolución que hay ahora, pues el grupo, Obligaciones como grupo no la ha aguantado. No, hay una evolución... O evolucionamos no como grupo, como personas, como gente que escucha música, que tiene inquietudes, y la evolución esta última, pues Obligaciones no la ha soportado como grupo, ¿no? Entonces por eso la ruptura, sí, la desintegración. Y en estos 10 últimos años, ¿cuándo pensáis que igual ha sido el momento así más, que habéis visto que el grupo estaba en mejor momento, en mejor forma, o que podía llamar más la atención, o que podía llegar a más gente? A más gente sabíamos que no íbamos a llegar nunca. Un grupo como el nuestro, si llegas a vender 20.000 copias, es que estás haciendo algo mal. No, es cierto. O sea, vienen los grupos que más nos gustan, te vienen New Christ a tocar, que es un grupo que nos flipa, te vienen Viso Bourbon, y van a ver los 200 tíos. Claro. Y vienen de Australia, y son la polla, y van a Hell Dorado, y han venido 200, 220 tíos. O sea, ¿qué podemos esperar nosotros? Pero igual, Yo sí. Lo que quiero decir es que yo creo que el mejor momento, sobre todo en los directos y en las canciones, es ahora mismo. O sea, por eso yo creo que lo mejor es hacerlo, cortarlo y... O sea, yo ahora creo que en directo tenemos un sonido sólido que se entiende en cualquier sitio. O sea, que la banda funciona y eso es algo importante, ¿no? Pero luego a nivel creativo pues no tenemos ese... No, hay que separar las dos cosas, ¿no? Ahora creo que va a salir una versión de Rod de Casbah, que creo que es la mejor que hemos grabado, ¿no? La mejor versión, cuando salga, no sé qué tiempo, pero yo creo que hemos hecho cosas buenas en este último momento, en estos últimos tiempos. Pero visteis igual, por ejemplo, me referí un poco cuando salió el disco Prueba a Gritar, que salió con Cero Records, que igual era una discográfica así con un poco de, en ese momento, con un poco de fuerza y tal, visteis que igual teníais más oportunidades o... De eso te digo que lo hemos tenido siempre muy claro, que un grupo como el nuestro no puede llegar a vivir de la música. No me refiero a vivir. No, pero... ni vivir ni ganar pasta ni llegar... O sea, en todo el estado los que nos oyen son 2.000 o 3.000 como mucho, pero lo mismo es que oyen a los que te digo, a New Christ, es así de triste, pero es así. Las masas no tienen ni puta idea, un grupo como el nuestro no, nunca puede llegar a las masas, porque las masas están atontadas, van hoy al Coveta Sonic, van ahí 20.000 tíos los que vayan y no tienen ni puta idea de quién es Motley Crue, el 95% de ellos. Ya. Y el rollo también porque las motivaciones son diferentes. El rollo, si tuviésemos otra motivación, sí que alargaríamos el... Venga, a ver si suena la flauta, pero no. Yo creo que... No, motivación yo tengo toda, por lo menos. Motivación, ¿no? Me refiero a motivación al objetivo de... Si que quieres llegar, ¿no? O sea, sí. Claro, pero el rollo es ese. Tenemos la motivación, pero no conseguimos llegar al objetivo. Ese es el problema. Bueno, problema, yo qué sé. Que de esto yo estoy convencido que no va a salir más que algo mejor todavía. Yo estoy convencido, totalmente. No se puede ir más que a mejor, siempre. Bueno, el caso es que habéis dejado ahí cuatro discos, podremos decir, ¿no? Uh-huh. Cuatro disquillos ahí bien buenos, que a día de hoy yo pienso que no habéis sido un grupo lo suficientemente valorado, vaya. Que igual ha resultado que habéis sido una banda demasiado punk y macarra para los rockeros y demasiado rockera para los punkis, o no sé cómo lo veis vosotros. Yo eso sí que lo veo así, porque es así, la peña que está con el rock de aquí, no le saques del estribillo facilón porque no entiende las guitarras que se puede hacer el anti, y al revés, ¿no? La peña, por ejemplo, te voy a decir, de Madrid, el típico rollo que había en los 90 que reivindicaban a Estuches, Velvet Underground y así, pasan de escorbuto, y nosotros estamos un poco a las dos, ¿no? Y al final no nos hemos quedado con ninguno. Pues precisamente por eso te digo, que igual estáis en tierra de nadie o... Ah, pero bueno, cada uno también tiene lo que se merece, tampoco vamos a lamentarnos por eso, ¿no? Fíjate, los Estuches y los MC5 han vuelto porque no se comieron en su día nada, ¿no? Relativamente, vamos, a otro nivel, ¿no? Por supuesto, han vuelto por la pasta que no ganaron en su día, o sea que igual estamos en el buen camino, hemos estado en el buen camino, ¿no? Algún día nos reivindicarán y nos ofrecerán un pastizábal por ir a un festival masivo de esos. Igual a partir de ahora es cuando... ¿No? Y diremos que no, como buenos chulos que somos. Cuando dentro de X años igual los discos de obligaciones, hostia, fíjate qué banda funcionaba en Gasteiz hace 15 años, no sé qué. A ver, eso pasa siempre. Ahora todo el mundo, por ejemplo, con amigos míos, con La Perrera o con Sálvate si Puedes, toda la peña me está diciendo que vuelvan, que no sé qué. Colega, pero si cuando tocaban no iba a verles nadie, ¿ahora qué me estáis diciendo? ¿Nos vais a decir lo mismo a nosotros? Aquí estamos todo el día dando la chapa, tío, la gente no se entera. ¿Vosotros os habéis igual también quedado con ganas de salir un poquito más fuera o de tocar más fuera de Euskal Herria o incluso hacer alguna girilla así europea? Porque creo que no habéis salido nunca, ¿no? No, Europa no hemos salido nunca, ¿no? La verdad, tampoco no... Es que también, es que no hemos tenido nunca ni manager ni nada, somos un poco dejados también, ¿no? Que no habéis tenido ese arrojo de decir, venga, vamos a liarnos la manta a la cabeza y a tirarnos ahí un rule por, yo qué sé, por Alemania, por tal, como han hecho igual Catecismo, señor, ¿no? Sí, ahora igual está la cosa más fácil, ¿no? Con internet y así te lo puedes montar un poco más fácil, pero bueno, la peña que va a Europa queda muy bonito en las revistas y así, decir que has hecho una gira por Europa, que has ido a Estados Unidos, pero todos pierden un pastizal la hostia. Igual sí, esa pasta preferimos invertirla en nuestras vacaciones personales y que luego salgan mejores cosas a la hora de trabajar, ¿no? Aparte, luego los equipos tampoco creo que... O sea, normalmente llegas allá con un backline alquilado, que prestado, que... pues tener cualquier mierda de equipo para tocar y no... O sea, luego tampoco vas a dar el nivel, ¿no? O sí, sea, hombre, está claro que a vuestro nivel las condiciones son... De salir fuera, las condiciones serían malísimas. Bueno, malísimas. Sí, pésimas. Precarias. Entonces, malísimas no, pésimas. Hay gente que se... Lo que decía, ¿no? Que se lía la manta a la cabeza y dice, venga, vamos a ver qué pasa. Y... Sí, te lo pasas de puta madre, desde luego. Pero, o sea, lo que te digo, queda guay en las revistas y en tu MySpace o en tu biografía. Decir que has tocado en Italia, en Alemania, en Suecia... Aunque sea para 15, ¿no? O menos, vamos. Nosotros lo guapo era cuando íbamos con los padrinos a Madrid y nos íbamos 3 días seguidos y claro, nos tirábamos 3 días de farra, o sea, desde que salíamos con la furgoneta aquí a las 4 de la tarde hasta el domingo que llegamos, ¿no? Pero, eso es, también somos una peña que valoramos más lo personal, ¿no sabes? Que hemos preferido siempre eso, tocar, por ejemplo, con los padrinos o con Macarrada o con Nuevo Catecismo, antes de telonear a no sé quién. Algún teloneo hemos hecho, desde luego, toda la peña lo sabe, pero me parece que hemos hecho 2, 3. Te recuerdo 2. Me parece 3. Y joder, yo llevo la sala Geldorao y hemos podido tocar con quien nos ha dado la puta gana. Y cuando hemos tocado en Geldorao, pues fíjate, la última vez hemos tocado eso con Señor No, Catecismo y unos que se apegaron. Tiger. Sí. La última vez tocamos con Rocaína, con Macarrada, podíamos haber tocado con los mejores que han venido, con Monomen, con Nomads, con quien quisiéramos, pero... Valoramos más otras cosas, no sé. El que quiera venir a vernos también que nos vea, ¿no sabes? Yo creo que no tenemos nada que vender, no vamos a ir a por el gran público, vamos a ir a por los que tenemos. Eso está claro, que bueno, que os habéis pateado todos los garitos habidos y por haber, Gasteches, garitos pequeños y demás. Alguna ocasión así grande como cuando tocasteis en el Askena Rock de Gasteiz, que yo creo que disteis un concierto cojonudo. Sí, pero también fue una cosa que tampoco fuimos mendigándola, ¿no sabes? Nos llamaron ellos, o sea... Nosotros llamamos a Gasteches porque nos apetece tocar. Oye, hacemos un tal, pim, pam. Pero no hemos llamado nunca a los festivales Hemos tocado en todos los que podíamos encajar, ¿no? Siempre son cosas que te suben la moral también. O sea, está guay que de repente te inyecten un poco de... Te metan un chute por la vena, ¿no? De ilusión y... Porque, o sea, no todo va a ser el rollo underground, ¿no? Está guay que de vez en cuando te sientas, te reconozcan tu trabajo, ¿no? Pero eso, hemos esperado que nos lo reconozcan. Tampoco hemos ido a mendigar, porque a mí me cuesta... O sea, yo no podría... A mí no me cabe en la cabeza, por mis principios, darle la chapa al de no sé qué festival o al de no sé qué promotor. Tío, déjame telonear, déjame tocar en tu festival. Eso no lo hemos hecho nunca tampoco. Tampoco creo que valga para nada, ¿no sabes? Entonces hemos tocado donde nos han llamado, en esos sitios grandes, y hemos tocado en todos los festivales que podíamos encajar. A mí el ejemplo ese de la Esquena me acuerdo especialmente porque me moló el concierto bastante, ¿no? De día y tal, no sé qué, a una hora igual un poco rara, y sin embargo, joder, yo tenía mis dudas, ¿no? Acostumbrado a veros en sitios pequeños, en garitos de... Pues eso, a veros en un escenario grande y tal, y dije, joder, pues... Han tocado de puta madre, han estado ahí dándolo todo. Vale, y fue curioso porque el día. Guay el concierto, perdona, no sé. El día anterior cayó la tormenta y ibas a haber tocado el jueves y se suspendió el concierto. Entonces, claro, el viernes estuvimos de agopasón en la Esquena toda la noche, quemados, y llegamos el sábado allá a las 6 de la tarde con demacrados, con un sol pegándonos en la cara, vamos. Además, y yo creo que lo hicimos bien, vamos, ese día. Estuvo guapo el concierto. Fue después de Backyard Babies, pero a las 7 de la tarde, lo recuerdo perfectamente. Vale, eso, donde había quedado el hueco. Hombre, hay que reconocer se tiraron el pisto ahí los de la Esquena, ¿no? Mira, hombre, también sabían que estábamos por allí, ¿no? A un grupo guiri no se lo hace porque se tiene que marchar a su país o al siguiente vuelo. Claro, nosotros íbamos a estar allí en el festi, encima teníamos pase de cerveza gratis, así que es lo que mola, que hicimos bastante desfalco. Y, hombre, pues eso. También se le ocurrió a los de la Esquena que nos dieron la oportunidad de no tocar el año que viene, sino ese año, pues bien, de puta madre. También creo que nos lo habíamos ganado, que no nos han regalado nada, ¿no sabes? Que lo que tenemos lo tenemos porque no lo hemos currado, no debemos nada a nadie. No tenemos que agradecer ni favores, ni gracias, ni comer pollas. No, y estuvimos al nivel de las bandas que actuamos. Yo pienso que sí, vaya, que estuvo el concierto cojonudo. Igual ha sido la ocasión así de escenario más grande y más tal que habéis tenido, ¿no? Ah, pero eso a mí tampoco te creas que me motiva absolutamente. Yo el típico Gasteche que te van 100 y están los 100 a muerte. Claro, y es que ahí está. Y coges y llevas los discos y vendes 60 discos ese día y te viene la peña. Tío, yo tengo una colección de 3.000 vinilos en casa, me habéis flipado. A mí eso me llena mogollón. Es lo que te digo, los grandes festivales lo que tiene que hay mucha gente. Mm. No, la calidad no es que sea mayor, es mayor el escenario, es mayor la gente, son mayores los precios, pero la calidad no es mayor y para nosotros pues tampoco. A mí me llena lo que te digo, la típica peña que te viene, que llevas escuchando música desde los 14 y que tiene 42 y que le flipas, a mí eso me pone mogollón. Oye, bueno, hoy último concierto en Vizcaya y tal, en Ortuella. El Gasteche de Ortuella, que si no lo conocéis, no. Hoy lo vais a conocer. Y bueno, tenéis el concierto para el miércoles en... El martes en Gasteche. Martes, noche del martes al miércoles. Y luego la fiesta esta de 360, el próximo sábado creo que es. Uh-huh. ¿Qué es? ¿El final también para la sala 360? Es para la actual regencia. Ah, vale. Porque el que lo lleva ahora, Igor, lo va a dejar, pero lo van a pillar los de Descontrol. Estuve ayer con ellos, pero no hablamos nada. Pero lo van a pillar ellos. Mm. O sea que me imagino que seguirá programando musicón. Mm. Es la despedida de eso, de Igor, que es el chaval que lo lleva ahora. Mm. Bueno, hemos escuchado temas hasta el disco Prueba a Gritar, Prueba a Llorar. Igual enchufamos alguna cosilla de lo que fue el último trabajo, Iwo Jima Party, que bueno, me decías que es del 2004, por ahí, 2004-2005. 2004-2005, no sé. Y bueno, pues, ¿os apetece que escuchemos algún tema así en particular o...? Aitor, necesito mis ojos. Necesito mis ojos. ¿Necesito mis ojos? No, un rato, pues. No he elegido la que a mí me gusta. Venga, vas a dejarle. No, digo, pero es que el otro día la pinché en Geldo, no sé qué día de la noche. Y hacemos luego un fade out. Luego si eso ya enchufamos algún temilla más, porque bueno, de este disco yo creo que las canciones que más han llamado la atención y tal, pues han podido ser Redada en Ciudad Sumisión, Pastel de Espinas, no sé, Venenosa. Sí, luego hay un tema que a mí no sé por qué, y y así hablando entre colegas y tal, parece que no llama mucho la atención. A mí me encanta el aliento del reptil. No lo sé sabía, por qué. Tío, le pasa mogollón de peña, macho. O sea, no sé por qué a mí esa canción, no sé, me transmite un rollo, o me suena igual a los New Cries, o un rollo así. No sé, tío. Lo grabamos ahí en plan, fue la última que hicimos para ese disco, ahí con un riff que teníamos en plan a toda prisa. Y la verdad que ha salido un mogollón de gente que me ha dicho lo que dices tú, que hostia, esa canción y tal. Sí, además yo creo que los discos guapos son los que tienen canciones escondidas que las descubres al cabo de los años. Hostia, esta canción, la número 8 del disco de Lou Reed, de no sé qué, que he oído el disco mil veces, o de Motorhead, se te ha quedado ahí y la descubres al cabo de un montón de años y es buenísima. Yo creo que ha pasado con el aliento del reptil. ¿La hemos tocado alguna vez en directo? Y ya, eso te iba a decir, mucho, que yo las veces que os he visto así últimamente no la habéis soltado. Pocas veces la hemos tocado en directo. Yo, por ejemplo, he subido una canción que nunca la he llegado a coger el punto, ¿no? O sea, igual también he sido un poco reacio, ¿no? Igual la tendría que escuchar ahora, porque seguramente no la he escuchado desde que la grabé. Y igual me plantearía yo también eso, ¿no? Pero vamos... Bueno, pues mira, vamos a enchufar desde el tema que decía Aitor, Necesito mis ojos. Luego sonará Love Man, que es una versión de Otis Redding, ¿no? Uh-huh. Eso vamos a tocar hoy. ¿Eso cómo surge un poco hacer una versión así o un tema de...? Porque habíamos hecho el Ace of Space, que era como súper típico, ¿no? Clásico, inadaptados, sí. Pues... El Big Guns de Rory Gallagher, que también, hostia. Pues vamos a pillar una que no tenga, en principio, nada que ver con el grupo... Digo con el grupo porque luego como personas pues oímos soul y oímos blues y un montón de cosas. Podemos hacer algo que no tenga nada que ver con el grupo, a ver qué pasa. Y hoy la vamos a tocar. Bueno, pues venga, vamos a enchufar esos temillas y salimos al recreo. Venga. A ver, que ¿dónde nos hemos quedado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ahí. Yeah. de tu ser, que te beberás lo que yo te dé. Y que el dios del pánico se apiade de ti, si respiras el aliento del reptil. El aliento del reptil. La próxima noche es nuestra, está tan cerca que no puedes sentir. El aliento del reptil. Es tan fuerte tu ser, es tan fuerte tu ser, es tan fuerte tu ser, es tan fuerte tu ser. Bueno, y aquí seguimos desde Cosca Irratia en este sábado 20 de junio. Asesino el Rock and Roll, acompañados de Obligaciones, que han venido aquí a despedirse, a despedirnos. Nos despedimos de ellos, se despedirán esta noche en Ortuella, en el Gasteche, junto a Sintonics. Y bueno, como se han traído una guitarrita, Anti, que la tiene ahí en su regazo, y el Pela, que también se va a echar unas voces, pues no sé, no sé, alguna cosita tendrán preparada por ahí para ofrecernos. A ver, perdona. Hemos preparado la furgoneta, según veníamos, porque nunca hemos hecho un acústico, vamos a intentarlo. Bueno, pues oye, adelante con el tema, a ver lo que va a sonar. Este rock, y se lo quiero dedicar a Asio, que fue el que nos enseñó lo que era el rock, ¿no? Vea, va para ser. Sobre las rejas del desguace, el cielo es plomo, míralo. Puedo apuntarte entre las cejas, puedo escupirte tu canción. Ha sido un día eterno y quiero mi descanso. Sigue sin demostrarme nada. Hay un grupito de niñatas que me persigue a donde voy. Juegan con nudos corredizos y se pegan por atarme. ¿Quieres verme, nena? Hoy toco con la banda. Me has quemado en mi sudor. Esto es rock. Esto es rock y es mi castigo. Ven a conocer mi religión. Esto es rock y es mi castigo. Ven a conocer la salvación. Del desguace, el cielo es plomo, míralo. Puedo apuntarte entre las cejas, puedo escupirte tu canción. Si quieres verme, nena, hoy toco con la banda. Verás que nado en mi sudor. Esto es rock. Esto es rock y es mi castigo. Ven a conocer mi religión. Esto es rock y es mi castigo. Ven a conocer la salvación. Esto es rock y es mi castigo. Ven a conocer mi religión. Esto es rock y es mi castigo. Ven, ven. Esto es rock. Esto es rock. Esto es rock. Esto es rock. Esto es rock. Esto es rock. Esto es rock. Esto es el rock, hijos de puta. Esto es el rock. ¡Yepa! Ahí. ¡Apa! Joder, menuda sorpresa nos habéis dado. Sí, sí. Para nosotros también, para nosotros también. Bueno, oye, oye, decías que decíais que no. Que no habéis hecho esto nunca así en... Oh, igual entre vosotros sí, ¿no? Hombre, entre nosotros sí. Esta canción la sacamos además en el jardín de Lanti, en el pueblo. Así, la sacamos tal cual. Lanti con la guitarrita y yo ahí en un columpio y así salió. Joder, pues además ha sido uno de los últimos temas así que nuevos, podríamos decir, aunque ya lo lleváis tocando en directo bastante tiempo, ¿no? Sí, es el penúltimo tema que hemos acabado. Que, por cierto, esta canción creo que sale en un recopilatorio, sin más. Hostia, es cierto, te podríamos haber tenido un recopilatorio. Ya te lo pasaremos. Ya está. Es un recopilatorio que hicieron una asociación de padres de niños que tienen cáncer y así. Nos pidieron una canción y les dimos esta. La grabamos ahí en una tarde y la masterizamos en otra. Y ha quedado chulilla, vamos. Joder, pues además es una canción que ha llamado mucho la atención. Sí, además es lo que te digo, que en la tarde... tres días antes de grabarla, la hicimos en el jardín, la ensayamos un día y la grabamos al día siguiente. Fue una cosa súper rápida. Al final lo más sencillo es lo mejor, ¿no sabes? Bueno, sí. Bueno, pues ese recopilatorio hay con bandas de Gasteiz, creo que son todas bandas de Gasteiz, ¿no? No, no, ¿qué va? Ah, no. Está Kepa Junquera, Muguruza, Corales de... No, es que no sé quién está. Bueno, de Gasteiz estamos Segismundo Toxicómano, nosotros y Rocaína. Rocaína. Y yo, luego está el Rupert y así me parece, ¿no? Sí, hay dos discos, uno más clásico y otro más, y otro rock. Sí, ¿esto? Pues el nuestro hay corales también, o sea que muy rock no es. No, yo... Nosotros salimos en el disco 2 y hay corales. ¿En el disco 2? O sea que es doble. Sí, es doble. Sí, es doble. Hostia, sí, sí. Vaya, vaya. Bueno, bueno. Hablando mal de huevo, pero creo que acertamos. Pues ahí queda eso, esto es rock, es una de las canciones así que ha llamado mucho la atención últimamente y ha gustado mucho a la gente que andaba pendiente de lo que hacían Obligas y tal. Oye, el single aquel que salió, lo único que tenéis en vinilo. ¿No lo tienes o qué? Sí, sí, lo tengo. Ah. Lo tengo, pero que, joder, que... ¿Cómo surgió hacer ese disco? Porque lástima que ninguno de vuestros discos está en vinilo. Ya. Eso es una cuenta pendiente. ¿Sois vosotros vinileros? Joder, que sí somos. Claro que somos vinileros. Lo que pasa es que el vinilo vale mucha pasta y nosotros nunca hemos puesto pasta por los discos. Y la gente que nos ha dado el dinero pues no veía lo del vinilo. Hasta que ha llegado el Heavy, que es el de Viva Tean Discac, que tenía un programa en Alavedi Irratia. Y nos propuso grabar la sintonía de su programa. Era un programa que solo era dedicado exclusivamente a la música hecha en Inglaterra e Irlanda en el año 77. Planet 77, eso. Y solo en Inglaterra e Irlanda. Y nos propuso eso, pues elegir una canción de este año, de este país, un par de ellas. Una era para abrir el programa y otra para cerrarla. Y elegimos esas dos, la de Satan Rats y la de Outsiders. Ah. Y luego en la otra cara nos cabía una canción nuestra y hicimos la de Nadie te escucha. Y eso, lo sacaba en vinilo, pues guay. Es curioso porque el tema este, ay, joder, yo cuando lo escuché digo, ¿de qué me suena? La de los Satan Rats. Y yo creo que Catecismo, Nuevo Catecismo, sí. La hacían en alguna ocasión, no la han grabado nunca, pero... No, pero el día que estábamos grabando, lo grabamos en Gel Dorado, ahí en directo, bueno, a puerta cerrada, y estábamos grabando y vino Xavi de Señor Noa por no sé qué, a recoger algo que habíamos quedado, no sé qué. Y dice, joder, si esta canción la hacían Catecismo, pues mira, ya está, o sea, ya estamos grabándola, o sea que ya me da igual. A Catecismo no se la hemos oído nunca, de todas maneras. Sí, bueno, yo es que creo que me sonaba de algo y era, yo creo que era de eso. Sí, sí, ¿no? Sí, la hacían Catecismo fijo y creo que últimamente la estaban tocando otra vez. Joder, curioso. Y el tema este de los Outsiders, esa banda, ¿de dónde sale? ¿Quiénes son? ¿Cómo...? Joder, ese está guay, tío. Ese tío es un tío a seguirle la pista, que yo se la estoy siguiendo, y la verdad que está guay. Pues eso, empezó en el 77, el disco de Outsiders, donde aparece la canción la que grabamos, la de Hit and Run, es una puta sobrada, porque aparte de ser punk, pues tiene rollos Velvet y así, el tío es súper personal. Canta que te cagas y está grabado, creo que en formato trío es ese disco. Y luego este tipo siguió con un grupo que se llamaba The Sound, que ya era un rollo más ochentero, y a toda la peña esta de Madrid, de la movida madrileña aquella, les influenció mogollón. Y The Sound tienen igual 7 discos u 8, yo tengo 3 en vinilo y están de puta madre, es un rollo ochentero y así, pero está muy guay. Y el Adrian Borland este ha seguido haciendo más historias y es súper recomendable, está bueno, guay. Pues ahí aportasteis también esos temillas ahí que, bueno, que para los coleccionistas pues están de puta madre. Y ojalá algún día alguien pueda decir, vamos a sacar en vinilo los discos de Obligas. Pues estamos abiertos totalmente a eso. Eso sería la hostia, ¿eh? Sí, si a alguien le sobra unos miles de euros y se quiere poner al tema, no tiene más que llamar ahora mismo a la radio y el contrato es suyo. Oye, porque, bueno, así canciones perdidas, entre comillas, pues al margen de los discos me refiero, pues esas de Helsing, del 7 pulgadas este, el tema esto es rock, habéis tocado ahora sí en acústico, el tema que el homenaje a Scorbuto del disco Tren con destino al infierno, creo que se llamaba, ¿no? Que hicisteis... Sí, luego tenemos una de Cicatriz también, cuando íbamos a grabar el prueba a gritar... Al final el disco salió Inadaptados, pero hicimos un previo antes, grabamos 5 o 6 temas y grabamos Escupe. Que está en el MySpace. Esa la tenemos en el MySpace también, que salió un recopilatorio, se la dimos a una peña de Guipúzcoa, de un fanzine o no sé qué era. Y bueno, la hemos colgado en el MySpace. ¿Y hay algún tema así más perdido que hayas grabado? Sí, pero los temas que tenemos perdidos son... son, vamos, son para no escuchar. Teníamos uno que era... el de dos hombres desnudos, que era de muy mal gusto. Se quedó perdido cuando el Mazinger. Y lo que sí que hay perdido son de los últimos que hemos hecho. Tenemos un montón de temas perdidos que... Y grabaciones así en directo y tal. Que bueno, sí que tenemos por aquí algo que he traído. De que bueno, eso está en la red, está disponible para que la gente se lo descargue. Un concierto en el Gasteche de Vergara. Ah, sí. Ese tú no has oído. ¿Estaba Aitor ya con vosotros? Sí, sí, estaba Aitor. Es de que dices, ¿cómo mola ser un subnormal y tocar rock nacional? Así, sí. Ese fue a traición, porque el técnico lo grabó y se lo pasó a un colega de Vergara y se lo metió en el blog o no sé qué, y se hizo un single de mentirijillas. Sí, sí, sí. Además fue la primera vez que tocamos esto rock en directo y al tío le moló y lo sacó ahí en el... Pero bueno, no está muy bien tocada, pero bueno, hay alguna, la típica parida que decimos ahí... Pero transmite 100% el espíritu de Obligaciones y la provocación... que lleváis ahí a saco. Bueno. Luego lo vamos a escuchar, pues si no la bueno, que supongo que lo habrás oído todo. Sí, sí, sí, yo sí que lo he oído. El Anti no lo ha oído. Yo no. El Anti no tiene internet, está desconectado del mundo y estas cosas no las conoce. Hace bien. Porque eso es una enfermedad muy mala que tenemos en nuestros días. El, sí. El estar pendientes de... Pero bueno, también nos da muchas posibilidades, ¿eh? De comunicación y demás. Y eso, estábamos hablando de esos temas ahí que quedan por ahí desperdigados. No tenéis ninguna grabación así más rara en directo que igual el día de mañana decís, venga, vamos a... Tenemos alguna eso. Cintilla por ahí. Yo he encontrado hace poco una en Durango que tocamos con MCD, cuando todavía existía MCD. Hostia, que... pues hace tiempo ya, ¿eh? Y está chula, porque normalmente las grabaciones en directo le suelen faltar guitarras y así, como ponemos muy fuerte de los amplis nuestros, pues siempre le falta. Pero esa está guay, está... Y alguna con Asio creo que había también, en algún pueblo perdido, creo que había también. Pero eso, como tocamos siempre en garitos pequeños, pues nunca hay una PEA, pocas veces hay una PEA para grabarnos de exteriores. Así. Tengo también el concierto de La Esquena, también lo tengo en audio, el que hablábamos antes, en La Esquena Festival. Pero lo que te digo, también le faltan guitarras, las grabaciones de mesa les suele faltar guitarras, es así. Bueno, pues oye, para dentro, lo que decíamos antes, para dentro de 10 o 15 años, cuando digan, joder, las Obligaciones, eran la hostia, no sé qué. Entonces sacan los discos estos raros con tomas raras falsas, con reediciones de aquel concierto en directo que lo grabó un aficionado con la grabadora de, sí. Etcétera, etcétera. Oye, ¿habéis preparado algún tema más así? Sí, hemos preparado otro. ¿Lo tocamos o qué onda? Venga. A ver, ya un poco miedo, pero bueno. Sí. Ya un poco ya estoy un poco de clavo, Sí, es que, a ver, sí, vamos poco a poco. ¿Cuál? Nada, sin problemas. Estamos en directo. Yo solo quería decir que dentro de 15 años yo tendré casi 70, o sea que... bueno, a ver. A ver qué sale. Venga, ¿qué va a ser esto? Se titula Lágrimas. He conseguido conectar mi vestido eléctrico mientras el chico salvaje esperaba su turno a las 10. En la montaña de mierda encontré mi reputación. Apuesto a que no sabes ni siquiera quién soy y lo que quiero, lo que quiero. Lágrimas, creo que voy a pagarlo caro. Lágrimas, la parte oscura de la verdad está encerrada en el váter, no me importa. Lágrimas, solo busco un poco de peligro. Lágrimas, ves el fracaso en el rock and roll, está encerrada en el váter, no me importa. Siempre procuro mantenerme alejado de todo. Hay un espejo en el techo y un fuerte olor a felación. Tengo tanto orgullo que casi lo podrías tocar. Es divertido contemplarte y saber que no puedes parar. Lágrimas, creo que voy a pagarlo caro. Lágrimas, la parte oscura de la verdad está encerrada en el váter, no me importa. Lágrimas, solo busco. busca un poco de peligro, lágrimas. Ves el fracaso en el rock and roll. Está encerrada en el váter. Está encerrada en el váter. Está encerrada en el váter y no me importa. A ver, Javi, que se voy a mear. ¡Apa! ¡Apa, esos obligas ahí, me cago en real! ¡Qué asco! Que nos habéis pillado encerrados en el váter, como ya, quien dice. Ya te digo. Bueno, bueno, pues aquí, aquí estamos desde Cosca y Ratia, Asesino del Rock and Roll, hoy extendiéndonos más de la cuenta, pero en la buena compañía de obligaciones que esta noche se despiden de Vizcaya. Uh-huh. Joder, ¿pensáis que habéis tocado más en Guipúzcoa que en Vizcaya? Igual sí, ¿no? Sí, hombre, Guipúzcoa tiene más. Vizcaya al final no es tan rockera, ¿verdad? Ahí en Bilbo y así, Bermeo, pero luego el resto, yo alguna vez he ido a Lekeitio a ver conciertos y la peña no va tanto de rock and roll. O sea, pues por zonas. Que, ¿y tenéis algún recuerdo así especial de algún concierto en Bilbo? Hombre, en Bilbo Capital, antes hablabais de a qué grupos habíais teloneado, entre comillas. Estuvisteis con los Newborn Tarks, puede ser, en el Anchoqui aquella vez. Ahí estuvimos. Que algún colega mío me dijo: ¡qué Newborn Tarks ni qué hostia! ¡Los obligaciones esos son la hostia! Pues gracias a tu colega. Yo sí, recuerdo especialmente uno que además nos llamaste tú, que estabas en Pititaco. Ah. Y tocamos con MCD en donde. En Santurchi. ¿En la Kelo? En la Kelo. En la Kelo. Ah. Y ahí conocí a la que todavía es mi novia. O sea que te estoy agradecido, Javi. Si eso sirvió de conexión. Sí, sí, sí, de sirvió modo, de conexión. De algún modo, pues oye, ahí. Joder, sí. Pues fíjate que de eso yo no me acuerdo. Ya, alguna vez hemos hablado y no te acordabas, sí. Pues claro. Con MCD, de los últimos festis que tocan MCD. Yo era la época del Pacharán, Javi. ¿Y cuándo ha pasado esa época? Vaya, vaya, bueno. Joder, hablando así de anecdotillas y de historias. Yo qué sé, el rollo así de provocación y tal. Que suele salir ahí en los conciertos de obligaciones, ¿os ha traído algún disgusto, alguna mala respuesta por parte de alguien que no, realmente haya respondido a esas provocaciones que, bueno, pues... Hombre, si provocas es para que te responda, ¿no? La gente se tiene que sentir indignada. De acuerdo, ¿no? pero el que está al otro lado también sabe que precisamente es eso lo que... No, o sea, no sé si me explico. ¿Habéis tenido algún problema, alguien que le haya sentado mal alguna historia y ha dicho, pero de qué vais? Pues sí, yo me acuerdo además una vez en Madrid, estamos en el Gruta y vino el típico punky Costra y habíamos sacado el de Prueba a Llorar. Hicimos unos carteles que ponía: ninguna banda de punk rock estuvo antes tan cerca de Dios. Y el tío estaba indignado porque dice: ¿cómo podéis juntar el punk rock con Dios? Y eso era una provocación también, yo creo, vamos. A mí esa me dice muy bien de gracia, ¿no sabes? Y porque no tenía ningún sentido, no sabes, y flipas por dónde puede pillar la peña las cosas. Esa estuvo graciosa. Y ahí fue cuando le dijimos: tío, Dios existe y está de nuestra parte. Y luego lo metimos en una canción, ¿no? Pero por lo demás, no habéis tenido ningún problema, ninguna historia rara de alguien que realmente se haya tomado al pie de la letra cualquiera de vuestras. No, hombre, yo creo que está muy claro, ¿no? Lo que estamos haciendo. Estás vacilando, vamos a Guipúzcoa, le vacilamos a los guipuchis. Hoy tocamos en Vizcaya, pues si vacilamos, vacilaremos a los guipuchis. Ahora hay que meterse con la Virgen de Begoña y. Vamos, o sea, claro. Siempre es. Hemos venido cantando además Ortuella, ella es un volcán. Muy buena. Esa me parece que va a sonar esta noche. Ay. No, ya no va a sonar, ya la hemos dicho ahora. Mira, no te preocupes que esto lo están escuchando cuatro. Y además desde Ortuella no se escucha. Ah, vale, vale, pues si no se escucha, guay. O sea que nada. Hombre, está guay. También es lo de siempre, ¿no? Lo de romper un poco con lo establecido. Es muy fácil subirte a un escenario y decir: policía, asesina, no sé qué. Bah, eso lo dice todo el mundo. Nosotros vamos a tocar a Oñati y nos metemos con Rupert Ordorica. Vamos a... Yo toda la vida he pensado que Javier Gurruchaga era de Mondragón, y siempre que hemos ido a tocar a Mondragón nos hemos metido con Gurruchaga. Hasta que un día un tipo me dijo: pero si Gurruchaga no tiene nada que ver con... Yo qué sé, como se llamaba la orquesta Mondragón, sería de aquí. Pero bueno, pero es vacilada. Nunca es de mal rollo, vamos, para nada. Bueno, sí, yo no sé. Bueno. Es igual, depende. Pues ahí queda eso. Entonces, sí, no, señor. No todo es al 100%, nunca. Bueno, pues Iñaki, tú por tu parte, ¿tienes alguna cosa en mente a partir de ahora? estamos el Anti y yo haciendo temas. El Anti y yo haremos algo. Ay, porque nos hemos quedado en el local y tal, estamos haciendo temas y bueno. O sea, que esto no es nada fijo ni... Nada. Tú me comentaste como que tenías una idea de hacer sí, alguna banda. Sí, ideas hay, vamos. Lo que pasa es que eso, a ver cómo fraguan y a ver de qué manera. Ideas hay y de momento el Anti y yo estamos haciendo temillas y bueno, pues a ver qué hacemos. Pero bueno, nada, todavía no hay nada fijo, no te puedo decir nada porque no sabemos ni nosotros. Que dentro de X tiempo tendremos una sorpresa. No, sorpresa no, porque ya te lo estoy diciendo. Esperemos que haya una sorpresa, ¿no? Fíjate que yo andaba pensando, no sé si lo he soñado estos días, digo, igual esto es una maniobra, esto de la disolución de obligaciones es una maniobra así provocadora y para crear confusión y después del verano hay un nuevo disco de obligaciones. No, ni mucho menos, vamos. No. Hemos sido siempre honestos con lo que hacemos. Entonces ha sido un sueño mío, ¿no? Sí, ha sido. Porque fíjate, eso sería la bomba, ¿eh? Ya, pero eso igual lo puede hacer... Los Black Crowes estos, de los cojones. Nosotros somos una peña de verdad, somos de la calle. Si decimos algo es porque lo decimos en serio. Bueno, pues si os parece vamos a escuchar esos temas ahí que hay grabados en directo en el Gasteche Vergara. No se sabe en qué fecha, pero bueno, no sé si, si estaba año, Aitor, supongo que... Hace un año o dos, como mucho, claro. O sea, Aitor lleva 2 años. Año y medio en ese invierno. Así. Otra cosa que se me escapaba. ¿Por qué salió del grupo Fer, tu hermano? Yo creo que fue... Luego, analizando ahora después de que lo hemos dejado, yo creo que fue el primero que vio que ya no era lo mismo. Lo hemos visto ahora, vamos, ¿no sabes? Que ya no era el mismo rollo. Yo creo que fue el primero y antepuso otras... historias, ¿no? A tocar con obligaciones. Ahora se ha montado una banda también, está tocando. Ah, sí, o sea sí, que no, sí. No es que le hayamos perdido para el rock, ¿no? No, ni mucho menos. Hoy no va a venir a tocar. El otro día estuvo tocando en Geldorado con nosotros y hoy no va a venir porque tiene un compromiso de esos por los que ha dejado la banda, que lo ha dejado por otra cosa. Pero el martes que tocamos en Judimendi, en nuestro barrio, va a estar tocando con nosotros. Vamos a tocar con 3 guitarras ahí, ¿eh? Como Blue Oyster Cult. Hostias. Y donde acabamos, en Mondra, el sábado, también va a venir. Y el otro día estuvo guay, estábamos los 5 en el escenario ahí, de puta madre, lo pasamos muy guay. Hombre, la ha dejado la banda, pero eso, también por motivos musicales, entre nosotros no hay nada malo ni nada, ¿no sabes? No, ya vamos, que estaba casi convencido de eso, vamos, sí. Que simplemente pues ha decidido que bueno, que no quería seguir y tal, y que no... Eso es. Tuviste la ocasión de fichar a Aitor, sí. Que supongo que será viejo conocido de toda la vida, y... Yo he intentado defenderlo lo mejor que he podido. Pero pues igual es lo que dice Iñaki, que igual el Fer ya un poco lo iba viendo. Claro, el Fer estaba ahí, y a la que vio que no era lo mismo, el tío escapó por otro lado. Igual nosotros nos aferramos más a un rollo, que igual teníamos que haber hecho todos como él, y hace 4 años que teníamos una banda nueva. Pero bueno, tampoco nos arrepentimos de todo este tiempo. No, vale, está guay. Pues nada, oye, vamos a enchufar esos temillas y luego si eso nos despedimos, ¿vale? Venga. Que no sé lo que... Como son 3 o 4 canciones, pues igual nos tiramos 10 minutos de recreo. Ay. Y luego ya decimos pero, adiós. Recreo. Venga, ahí están obligaciones en directo en el Gasteche de Vergara. Vaya usted a saber cuándo. ¡Esto es el rock! Sobre los coches del desguace. Cielo es plomo, míralo. Puedo apuntarte entre los ojos. Puedo escupirte tu canción. Ha sido un día eterno y quiero mi descanso. Sigue sin demostrarme nada. Sabían las citas dedicadas. Persiguen donde voy. Juegan con nudos corredizos y se pegan por la tarde. Si quieres verme en el toco con la banda, verás que nado en mi sudor. Esto es rock. Esto es rock, es mi castigo. Ven a conocer mi religión. Que es mi castigo. Ven a conocer mi religión. Esto es rock, hijos de puta. ¡Ese

como yo. Conozco gente en todos sitios, ya no respeto a nadie, soy un animal cuando te veo jadeando los urinarios de la estación. Estuvo bien, recuérdalo de ayer. Rápido y sucio, tú no sabes lo que estás haciendo. Estuvo bien, recuérdalo de ayer. Rápido y sucio. Está lleno de mierda. Este váter está lleno de mierda. Pero si alguna cerda quiere ir conmigo al váter de la mierda, este váter está lleno de mierda. Pero si alguna cerda quiere ir conmigo a la mierda. Esto quiero que lo oigáis. A mí me da la impresión de que os cortan el speed con cuajo de Idiazábal. Los guipuzcoanos oléis a queso. Oléis a cuajo hecho con el estómago de los corderitos. ¡Asesinos! Matáis corderos para hacer putos quesos. Si no lo digo, reviento. Se follan los váteres llenos de mierda. Rápido y sucio, hijos de... Estuvo bien, recuérdalo de ayer. Rápido y sucio, tú no sabes lo que estás haciendo. Estás perdiendo, estuvo bien, recuerda lo de ayer. Rápido y sucio, rápido y sucio, rápido y sucio, rápido y sucio. Watch out, Chefo. Se pudre entre mis piernas. Despídete porque nos vamos. No pienses en tu matrimonio. Es un día feliz de sumisión. Esta energía secuenciada. Te dije prueba a llorar. Te dije nena ven. Será mejor volver a casa. Redada en ti la sumisión. Da su misión, te la da el que da su misión, te la da el que da su misión. Te contaré lo que me dijo. Quiero bañarme con tu sangre. Te contaré lo más jodido. Es que no pude ni quise negarme. Voy a engañar a un traficante. Como en escenas de terror. Ponmelo fácil. Porque hay un policía en cada esquina. Redada en ti de sumisión. Redada en ti de sumisión. Redada. sumisión, enredada en ti de sumisión. Cada rulo de vuelta cura su adicción. Los hospitales del centro están cerrados. Es importante salir de la emboscada. Y eso sale en nuestra parte. Vamos, joder. Redada es ciudad sumisión. Redada es ciudad sumisión. Redada es ciudad sumisión. Redada es ciudad sumisión. Ciudad sumisión. Ciudad sumisión. Sumisión. Bueno, ahí tenéis un buen ejemplo de lo que son obligaciones en directo, en esa grabación, en un concierto en el Gasteche Vergara. Nada, yo creo que va llegando la hora de despedirnos, porque, joder, ¿qué hora es? Las 6:30 de la tarde del 20 de junio. Abrimos micros. Chicos. Aquí estamos. Vaya, vaya, Joven asqueado. Oye, pues fíjate que nos ha quedado poner ahí, lo había traído, el temilla que hicisteis para el homenaje a Escorbuto y demás, bueno. Joder, teníamos que haber hecho el otro, estuvimos ensayando la de Mucho Más Fácil, ¿verdad? Hace tiempo. Joder, que esa sí que estaba guapa, Bastante tiempo, y al final nos rehilamos, teníamos que haber hecho esa, colega. Últimamente yo es que estoy escuchando mogollón Escorbuto. ¿Eres de los que piensan que ese disco de Escorbuto igual es de... Vamos, es que los Demenciales Chicos Acelerados, ¿qué es lo que tiene ese jodido disco de Escorbuto? Que... Mira, escúchame, yo cuando salió ese disco, nos lo regaló el tío delante mío, tenía un bareto de carretera y tenía cintas, ¿no sabes? Tenía cassettes. Y salió ese Los Demenciales Chicos Acelerados y nos lo regaló en cassette y el Anti se quedó con la parte 2 y yo con la parte 1. Claro, y venías de escuchar Anti Todo, Esquizofrenia, que no lo sabíamos entero, y eran como muy, las letras muy explícitas, ¿no? Y de repente llegas a eso, tío, a pesar de todo, empiezas a decir como a pesar de todo, joven asqueado, y luego las que te digo, la de Mucho Más Fácil, la de Yo No Aguanto La Paz de Los Cobardes, a mí me rompió la puta cabeza, las multitudes son un estorbo. O sea, yo flipaba, digo, qué hostias, no lo entendía, pero había algo. Sí. Había sí, algo sí, que me enganchaba, ¿no sabes? Que no podía dejar de escucharlo. Y hace poco, o sea, es que lo he vuelto a escuchar y estoy todos los días escuchando El Infierno es Demasiado Dulce, tío. Enterrado Vivo, la versión que hay en ese disco es. Pero demencial, claro. Es brutal. La de Los Demenciales Chicos Acelerados, al final entiendes de dónde venimos los obligas, de eso que nos da mogollón por repetir al final la misma parte. Es eso, tío, es Los Demenciales Chicos Acelerados, es Escorbuto. Son el puto mejor grupo que ha habido, pero en Europa en su tiempo eran lo puto más. Los ideales son los Who, ¿no? Es un poco... Sí. He escuchado una música, ¿no? Que, por ejemplo, en esa época nosotros, cuando salió ese disco, los Who era algo que no es que ni nos entraba en la cabeza, ¿no? Y poco a poco, ¿no? Llegas a Escorbuto, vas hacia atrás, llegas a los Who y dices, hostia, los Who son los putos amores del rock. Claro. Y hoy en la intro de Policía en Acción, I can do anyway. Yeah, yeah. Claro, dices, hostia, ahora entiendo todo. De todas maneras, lo de Demenciales Chicos Acelerados, yo lo que no acababa de captar yo era el rollo de las letras, ¿no? Eran súper extrañas, tío. Ya. Súper catastróficas. Y tú sabes que eso era una zarzuela rock. Sí, ellos plantearon el disco como una especie de concepto, ¿no? Inventaron la zarzuela rock. Hace poco leí que la quería haber inventado de Morphy, de La Trapera, que antes hemos estado hablando. Y Escorbuto escribieron un guión de una zarzuela que era la historia de tres tipos, Pig, Ángel y Hortan, que llegan, que se ponen un millonario y les contrata para que destrocen a la humanidad. Y era un guión y las canciones iban entrando en plan zarzuela, es un cachos hablaos y cachos cantaos. Y esa zarzuela se emitió por Radio Euskadi, te estoy hablando del año 87-88. Ajá. Y tengo grabados igual tres capítulos en cassette. En serio, algún día los tengo que pasar a CD y colgar, no sé. ¿Eso no ha salido en ningún...? Yo es que no sé si Paco, el que queda de escorbuto, lo tendrá o qué. Es que no ha salido en ningún puto lado. Y yo tengo tres capítulos grabados. O sea, está grabado con las voces de ellos. Igual lo graban en un parque, porque se oyen niños jugando. Van retransmitiendo y van entrando las canciones. Y es una puta brutalidad. Ahí fue cuando comprendí el concepto de ese disco. Me dices que eso en su día salió a la luz. O sea, salió por las ondas de Radio Euskadi. En Radio Euskadi, cuando local de ensayo, lo llevaba Roge Blasco. Yeah. Y lo daban... a las 10 los viernes. Yo estuve una temporada que me iba a casa a las 10 todos los días los viernes sí, para escuchar el serial de Escorbuto, y dieron dos o tres capítulos y de repente, sin ninguna puta explicación, dejaron de emitirlo. Te digo sin ninguna explicación porque oí todos los programas de local de ensayo con la cinta virgen preparada para grabar eso y no volvieron a dar más. Y tengo tres capítulos grabados. No conozco el final, tío. Estaría guay que el Paco, que seguro que tiene los... pues las grabaciones esas, tío, que las pusiera a la luz, tío. Mucha gente iba a entender muchas cosas. Si Paco participaba de... Sí. O sea, oyes las voces y le oyes a Josu, a Juanma y a Paco, leyendo un guión que por lo visto se había escrito Josu. Y es una sobrada, es lo que te digo. Son los mencionados chicos acelerados, Pig, Ángel y Hortan. Y, hombre, yo luego me echo mi película, ¿no? Con las letras de las canciones, pues con mujeres, como que se van de putas, las multitudes, les contrata un millonario, la historia es que un millonario contrata a estos tres tipos para acabar con la humanidad, porque las multitudes son un estorbo y tal. Y no sé, algún día, tío, habrá que sacarlo a la luz, si no lo saca Paco, que es el que queda, o los herederos de esa historia, joder. No sé. Oye, hablando de letras y de historias, hombre, yo creo que vosotros, las letras son tuyas. Sí. Las letras de las canciones de Obligaciones. Yo creo que también hay un sello personal y son bastante reconocibles. Sí, bueno, al final es uno de los cambios que hablábamos antes, ¿no? En el Mazinger la gente nos decía, está guay, pero las letras son un poco chorras. Y es cierto, tío. O sea, a mí lo que me molaba era Escorbuto. Igual en esa época del Mazinger estaba más pillado con los Ramones, que cuando leí las letras de los Ramones, las letras de los Ramones son bastante chorras. Bueno, ese es otro concepto, tío. No sé, nos tomamos un poco más en serio lo de las letras y salieron, pues eso, lo que hay de Rápido Sucio hasta ahora. Al final yo creo que no somos que soy un chulito, nena, vámonos por ahí, ta, ta. Bueno, pues el rock and roll. Hay unas palabras que son rock and roll, otras que no son. Hemos procurado seleccionar las que sí que son y ya está. Pero de todas maneras tampoco le busqué mucho sentido a las letras, que es... No, pero hay un sello, hay un sello personal... irreconocible de las letras de Obligaciones, desde el disco de Rápido y Sucio, Prueba a Gritar, Prueba a Llorar. Sí. No sé. Hay una forma de expresar y de llevar historias ahí que, bueno, tendrán, cada uno las interpretará a su manera, pero siempre. O sea, a mí lo que no me ha molado nunca son las historias contadas de pe a pa, ¿no? Yo te doy imágenes y tú entiendes lo que quieras. Porque hay que reconocer que cada uno tiene que... Tampoco vamos a hablar de poesía, pero... Sí no, no, hay, no, no, pero... Sí que hay un rollo característico, ¿no?, de las letras. Sí, eso, ¿no? Tiene un punto abstracto y un punto así, por lo que te digo, que cuente historias el que las cuente bien, el que sepa contarlas. Yo no sé contarlas de pe a pa, no me molan esas letras que cuentan de pe a pa tampoco. Pero transmiten. Bueno, está guay. A la gente que le gusta igual el rollo de marginal, un poquito marginal, de... No sé, de... Bueno, es marginal, es la vida. Pero... Yo creo que no sé, que son historias que le puede pasar a cualquiera, ¿no? Marginal, peña, incluso de pasta, que está integrada en la sociedad, tiene sus putas movidas por detrás, ¿no sabes? De drogas y de depresiones y así. Yo creo que le pueden encajar a cualquiera. Creo. Bueno, pues oye, el que todavía no conozca el legado de Obligaciones, pues ya es hora de que lo vaya conociendo. Esta noche darán su último concierto en Ortuella, su último concierto en Vizcaya. Uh-huh. Así que los que nos estéis escuchando desde el entorno así más cercano, ya sabéis, la última ocasión de ver a Obligaciones en directo, esta noche en Ortuella, en el Gasteche, a partir de las 10, junto a Syntonics. Y bueno, pues no, creo que no hay nada más que añadir. Que muchas gracias por haber estado aquí. Y Y gracias a ti, Javi, tío, que hemos estado viendo fotos de la primera vez que nos viniste a ver, la primera vez que vinimos a Bilbo. Desde hace 10 años o... Que nos conocemos desde entonces, tío. Desde el 98, ahí. Y fíjate que somos desastres, tío, que hemos sacado discos y no hemos venido a tu programa nunca a promocionarlos. Y venimos ahora, tío, ahora que no tenemos nada que promocionar más que nos vamos. Así es nuestra vida, tío, un puto desastre. Nunca es tarde, nunca es tarde. Oye, pues a los que estáis ahí, escuchando el programa, que igual sois 2 o 3 o 14, no sé. Y si no, a los que estéis escuchando luego a través de la web, porque esto ya sabéis que está luego en coscairratia.com, lo podéis escuchar el programa. Pues nada, que hayan estado los obligas, que nos despedimos de ellos, que igual el Pela esta noche se suicida. No, me jodas. Amo la vida como el que más. Así que ir a ver el puto concierto, cabrones. Venga, tíos, un saludo. Gracias a todos. Nosotros el próximo sábado 27 de junio creo que será el último programa de la temporada y nada, pues a disfrutar. Venga, os dejo con los obligas, no sé lo que tenía por aquí, pastel de espinas. Venga. Agur. Agur, vete arte. Es imposible.